911 reading. Hell it on board. DJ Brola with the house records. Pretty boy. Cuando lo mueve sexy me gusta guiar. Figura esbelta, espectacular. Los hombres se miran en la calle y comienzan a hablar. Hasta DJ Lando el boom boom te quiere tocar. Ella lo mueve criminal, la la la la. Dámelo mami, dámelo. Ella lo mami. Mueve criminal, la la la la. Tienes el estilo, tienes el style. Ella lo mueve criminal, la la la la. Dámelo mami, dámelo. Ella lo mami. Mueve criminal, la la la la. Dime cómo te llama, mi preciosa dama. Dame tu bebé pim pa' chequearte en la mañana. Discúlpame que anoche me quedé dormido. Vi la pique, me mandaste y me quedé sorprendido. Tuvo buena la sesión, vamos a tenerla más seguido. Pa' ver si un día de esto resolvemos el acertijo. Vamos a hacer cositas, tú y yo al escondido. Te llevaré al mundo de lo desconocido. Ella lo mueve criminal, la la la la. Dámelo mami, dámelo. Ella lo mueve criminal, la la la la. Tienes el estilo, tienes el style. Ella lo mueve criminal, la la la. En la pista, me mata con su movimiento, es una especialista. Te chequeo, no quiero que pierdas el tono. Ponte posición, vamos a hacerlo a mi modo. La más linda, bailando con el estilo caro. Aprovecha. Cuando lo mueves sexy me gusta guiar. Figura esbelta, espectacular. Los hombres se miran en la calle y comienzan a hablar. Hasta DJ Lando el pum pum te quiere tocar. Ella lo mueve criminal, na na na na. Ella lo mueve criminal, na na na na. Ella lo mueve criminal, na na na. Ella lo mueve criminal, na na na.